Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que gimió el violín. No veles tu insomnio, moví el amor, así eres tú, mujer, principio y fin de la ilusión. Así eres tú en mi corazón, así vas tú, inspiración, madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas, en playas solas, así soy yo. La línea recta que convirtió, porque la tuya al final vivió. Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que gimió el violín. No vele tu insomnio, moví el amor, así eres tú, mujer, principio y fin de la ilusión. Así eres tú en mi corazón, así vas tú, inspiración, madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas, en playas solas, así soy yo. La línea recta que convirtió, porque la tuya al final vivió. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yo tengo una amiga gorda, cocina rico, ¿qué se pasó? Cuando me invita a su casa, tremenda farra, válgame Dios. Me pone un caldo gallego, me pone ají sazonao, y cuando termina luego, me da una taza de café colado. El marido de la gorda, a quien le llaman el candelo, cuando se da cuatro tragos, seguida empieza con su pregón. ¿Cómo cocina la gorda? ¿Cómo cocina mi amor? Déjame darte un besito, siga la fiesta que vacilón. Como cocina la gorda, como cocina mi amor. Déjame darte un besito, siga la fiesta que vacilón. Que siga la fiesta y que vacilón. Que siga la fiesta y que vacilón. Yo tengo una amiga gorda, cocina rico, ¿qué se pasó? Que siga la fiesta y que vacilo, que siga la fiesta y que vacilo. El marido de la gorda, aquí le llaman el candelón. Que siga la fiesta y que vacilo, que siga la fiesta y que vacilo. Ay, cuando se da cuatro tragos, seguida empieza con su pregón. Que siga la fiesta y que vacilo, que siga la fiesta y que vacilo. Pero que coge tu plato, María, y prueba mi salpicón. Que siga la fiesta y que vacilo. que forma lo existe en Costa Rica. No, no, no, que no muera el son monteado. No, no, no, que no muera el son monteado. ¿De a dónde viene este prieto? Se pregunta mucha gente. ¿De a dónde viene este prieto? Se pregunta mucha gente. Yo vengo de monte adentro con este ritmo caliente. No, no, no, que no muera el son monte adentro. No, no, no, que no muera el son monte adentro. Aquí se goza sabroso con este rico melao. Aquí se goza sabroso con este rico melao. Fíjense como yo gozo con Pacheco y su tumbao. No, no, no, que no muera el son monte adentro. Pero qué risa me da cuando te veo cantar. Pero qué risa me da cuando te veo cantar. Te parece un poquitico a la mona de Tarzán. No, no, no, que no muera el son monte adentro. No, no, no, que no muera el son monte adentro. Tú mueres siendo sonero. Sonero, buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Cosita buena, yo tengo y traigo para ti cosas buenas. Cosita buena, yo tengo y traigo para ti cosas buenas. Las cositas que yo tengo, sé que te van a gustar. Porque para dar el estar, mucho te voy a enseñar. Se llegó el momento de tener que demostrar, claro tendrás que pagar por lo que te voy a dar. Cositas buenas, yo tengo y traigo para ti cosas buenas. Cositas buenas, yo tengo y traigo para ti cosas buenas. Cositas buenas. azuquita en la cintura. Tú tienes, mami, al andar que derrama sabrosura y me suele trastornar. Azuquita, mami, azuquita, papi. No sé qué siento, mujer, cuando me acuerdo de

nuevo amor. ¿Para qué te olvidaste de mí? ¿Por qué tú no has negado el rumor? ¿Por qué de tu recuerdo salí? ¿Por qué eso se acabó? ¿Por qué todo acabó? ¿Por qué todo acabó? ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Bailando estaba Vicente en el solar de la esquina, cuando allá por el mediodía, y le corriaba la gente. Baila, baila, baila Vicente, baila, baila. Baila, baila, baila Vicente, baila, baila. Vicente con su tumbao, dime.